pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Zeus? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, saben que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. El gladiador prepara su bandera, saben que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Llegamos al programa número 30 del Gladiador de la Cumbia, acá al aire de FM Radionauta 106.3. Como dijimos el miércoles pasado, vamos a hacer un especial de cumbia villera, ya que hemos llegado al programa número 30, y también aclarar que este programa va en diferido, lo hemos grabado un día antes, así que la gente que se quiera comunicar por el Facebook, los mensajes los vamos a transmitir el miércoles que viene. Y en este momento que suena Gladiador de la Cumbia al aire de la 106.3 FM Radionauta, seguro estamos haciendo ahí pogo con la Mona Jiménez, que está tocando en el Luna Park y todo. Acá la producción El Pulpo, y yo íbamos a estar presente, en realidad como 12 personas, ¿eh? Vamos a estar ahí saltando al compás del cuarteto de la Mona Jiménez que tanto nos gusta. Pero hoy, ya que no vamos a estar en vivo, vamos a hacer un programa mucho más musical, y haciendo un resumen y pasando cronológicamente por lo que fue la cumbia villera, allá empezando con algunos matices de Amar Azul, que empezaba a sonar y a asomar la cabeza. Después venía Guachín, después vino Flor de Piedra, también estuvo Pala Ancha, Meta Guacha, y de tantas que hemos hecho biografía acá mismo en Gladiador de la Cumbia. Y para comenzar con esta biografía bien cumbiera y bien villera, bien de barrio, vamos a arrancar con estos temitas de Flor de Piedra, de Guachín, y pegadito nomás, Yerba Brava. Y lo que suena es la intro de La Liga, también esta banda perteneciente al subgénero de la cumbia argentina que vamos a estar haciendo nuestro especial del día de hoy. Y suena así, de esta manera, mirá. Llamaban el picante. amigos. Y en la esquina de la dama de polenta, de malevo y de matón. Y solo eras un botón. Y solo eras un botón. Policía tan amargo como vos. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía del comando. ¡Ey, guachín! ¡Aquí comienza la cumbia! Sabe dónde andarás. Vuelve a tu nido, por favor, que aquí esperando estoy yo. Te fuiste paloma sin pensar, quién sabe dónde andarás. Vuelve a tu nido, por favor, que aquí esperando estoy yo. Radionauta FM 106.3. Se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra, zapatillas desatadas. Y que dice elegante, todos lo ven, luciendo su Rolex, ese pibe anda bien. Pibe cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha borracho y haragán, las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sácanos a pasear. Se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas. Y que viste elegante, todos lo ven, luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán, las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sácanos a pasear. Vive cantina, que andas con la coupé, lentes oscuros, ay, cómo te ves, anillos de oro, cadenas también, ya no sos el mismo, déjate de joder. Thank you. hoy es un día especial, porque el monito a la villa llegó. 2 años guardado estuvo y al fin la yuta hoy lo largó. Salió corriendo a ver a su madre, que entre risas y llanto lo recibió. También los vagos contentos estaban y esta noche el baile se armó. Por fin hoy lo soltaste, compadre. Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Yuta, compadre. Yuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Yuta, compadre. Pasaba primero Flor de Piedra con Ladrón de lo Sacaste, después también Flor de Piedra con Sos Botón. Lo que escuchábamos también por ahí era Guachín con La Danza del Tablón y Vuelve Paloma, esta banda que quizás no tuvo la repercusión que tuvieron las demás bandas de cumbia villera, pero sí estuvo dentro de las del principio. También pasaba Yerba Brava con Pibe Cantina y la cantando así, ya 2 temitas de cada banda cumbiera villera. Y para seguir más o menos con la misma época, vamos a ir con la banda que más me gusta, que más me representa dentro del género, que es Pala Ancha, con De Regreso al Penal y Corazón de Madre. Y entró cabizbajo, él no quiso hablar. de lo ocurrido, de lo sucedido, con lo del penal. Se prendió un paso, tomó su guitarra y se puso a cantar. Yo la quería con toda mi vida, ahora ya no está. Y se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó, que nunca pensó, no lo imaginaba. Mató, no le preguntó por qué lo engañaban. Y se entregó, muy solo quedó, ya no tenía nada. Y se sentó y le paró, nunca pensó, no lo imaginaba. Que estar en prisión enfrió la pasión. Y se sentó y le pareció que volaba. Llegó que nunca pensó, no lo imaginaba. Y los mató, no le preguntó por qué lo engañaban. Y se entregó, muy solo quedó, ya no tenía nada. Y se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó que nunca pensó, no lo imaginaba. La pasión de la que amaba. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Como cuatro sin morfar. Loco, estoy en la ruina y con la mirita está todo mal. Loco, destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me escabio, te juro que me pega mal. Las pastillas de a muchas me hacen delirar. Estoy re mal. Destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me empato, me enrojo y le doy al alcohol. Me deliro y me subo un plato volador. Destápala por favor. Destápala por favor. A la ancha. Jamás me fue tan mal. Mi viejo me echó de casa y hasta me dijo no te quiero más. Loco, la que sufre mi mamá. Mi viejo no me quiere ni escuchar. Loco, préstame el bulo que mi viejita vendrá a limpiar. Loco, destapate una cerveza. Ayúdame a le doy al alcohol, me deliro y me subo un plato volador. Destápala por favor. Loco, destápala. destapate una cerveza. Ayúdame a olvidar tanta tristeza. Si me pasto, me rojo y le doy al alcohol. Me deliro y me subo un plato volado. Destápala por favor. Destápala por favor. Destápala por favor. Radionauta, FM 106.3. mezcladito vino y gaseosa será, pero me pegó tan duro, debe tener algo más. Ay, estoy re loco, qué loco. Pasaba también Meta Guacha con Alma Blanca, y para la gilada lo que estamos escuchando de fondo es Mala Fama, y vamos a ir progresando un poquito más en el tiempo y vamos a escuchar dos canciones de Damas Gratis, Policías en Acción y Pucho Loco. También vamos a estar escuchando de Pibes Chorros, Botellero, Sentimiento Villero y Mala Fama con La Marca de la Gorra y el cuartetazo de Mala Fama de Mi Alegría, y suena de esta manera. Voy corriendo hasta el pasillo, con un tiro en el tobillo, voy corriendo hasta el pasillo. La parte de la gorra me quiere casilla, rescató mi zapatilla, rescató mi guacha, el 38 que martilla y brilla. La parca y la gorra me quiere llevar, la parca y la gorra me quiere matar. Porque ahí vienen, ellos son los policías en acción. Hasta trajeron a la televisión y si me agarran voy a la prisión. Porque ahí vienen, ellos son los policías en acción. Hasta trajeron. Te quieren agarrar, corre por el pasillo y tirate al zancón, porque buscan un tipo muy parecido a vos. Con esa visera y esa bermuda, cambiate la ropa, mejor con las dudas. La policía anda patrullando, será que a vos te andan buscando. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parca y la gorra me quiere llevar, la parca y la gorra me quiere matar. Voy llegando a la casilla, rescató mi zapatilla, rescató mi guacha, el 38 que marquilla y brilla. La parca y la gorra me quiere llevar, la parca y la gorra me quiere matar. Porque ahí viene, y yo soy los policías en acción. Hasta atrás. Retirado y descontrolado, un pucho loco me estoy fumando. Estoy sangrando y no tengo miedo ya de morir. La muerte siempre anda a mi lado, por eso es que yo ando jugado. Fumando mato mi sufrimiento dentro de mí. Y es que ya nada quedará de nuestro amor, si quedo vivo me llevará a la prisión. Estoy sufriendo, me esperan años lejos de ti y de tu amor. Radionauta FM 106.3. Vino suelto. tomándome la vida. Solo me queda el recuerdo de... 106.3 Radionauta FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra, que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Mala fama y cumbiero, usa ropa prestada y pelo corto bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra, que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Negra, cachivache, traicionera. noche oscura y de noche sale vestida con seda. Ella es mi alegría, mi manera de olvidar. A repasar un poquito algunas bandas que no tuvieron tanta trascendencia dentro de lo que fue el género de cumbia villera, pero sí que en su época sonaban mucho, como pueden ser Pibes Ram, y vamos a pasar esa canción Somos. También vamos a pasar Pobre Moriré del grupo La Trucha, ese grupo que había sido formado por Ariel Salinas de Pibes Chorros, y una canción de Jalá Jalá que se llamaba El Rejunte, entre otras bandas, porque ha habido muchas bandas de cumbia villera que estuvieron un poquito sonando durante esos años y después desaparecieron en el tiempo, dejaron de escucharse tanto. Así que vamos a pasar un poquito esas canciones, esas tres canciones que hemos nombrado, y luego continuamos con algunas de las más grandes bandas de cumbia villera. Así que suena primero Pibes Ram, Somos, de esta manera. Vamos a barriar, meta vino y pibe ram, meta vino y pibe a la voz. allí no le damos al paso, ya no damos más. Estamos fisura todos en la esquina, aspira y aspira, somos piberran. Zarpamos la lata y si quedó mango le damos a la nata porque pega más. Estamos fisura todos en la esquina, aspira y aspira, somos piberran. Ya que se termina el agua ha salido mal. Una bala policía cegó la vida de Juan. Como le digo a mi vieja, una bala policía cegó la vida de Juan. Como le digo a mi vieja. Amigo mío, quisiste entrar en lo prohibido, pero no contaste el alto precio del desafío. Sé que no es muy tarde para volver al buen camino. Este es el precio fatal que tú tendrás que pagar por el error cometido. Este es el precio fatal que tú tendrás que pagar por el error cometido. Pobre moriré, pobre moriré. Pero a mi vieja no la dejaré. Pobre moriré, pobre moriré. Y a mi vieja yo la ayudaré. Pobre moriré, pobre moriré. Amigo mío, amigo mío. Nos compramos una flor de piedra y hierba brava Atrás, pues. ¡Sabelo! ¡Fíjate! Seguimos acá en el especial de Cumbia Villera por Gladiador de la Cumbia, este programa de la Emporio Tropical. Hemos escuchado ya muchísimas canciones del género y vamos a estar poniendo ahora un poquito de dos bandas que hicieron que en el momento explotara las tribunas populares y los bailes populares de la cumbia. Los Jedes con esta canción Voz de Bebé y Supermercados con la canción La Resaca y El Fogón. Tenías mucho ruido, te querían bajar. Un día en un laburo te tuviste que tirotear y a vos un justiciero te vino a matar. Todos los borrachos con las jarras arriba y arriba y dice, vos te bebé, te ponías el chupete, corte fierro en la cintura. Cuando bola no te daban, naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. Vos te bebé, te ponías el chupete, corte fierro en la cintura. Lo quemaba cuando bola no te daban. Naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. Ni rastrero ni atrevido, este tema es para vos que calentas la pava a tiros. Tenías mucho ruido, te querían bajar. Un día en un laburo te tuviste que tirotear y a vos un justiciero te vino a matar. Vos de bebé, te ponías el chupete, corte fierro en la cintura. Cuando bola no te daban, naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. Vos te bebé, te ponías el chupete, corte fierro en la cintura. Lo quemaba cuando bola no te daban. Naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. Moriste así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. Thank you. borracho la noche. Otra vez no valgo de gira. Anda con el tabino y porquería. Otra vez cayó la noche. Otra vez no vamos a la gira. Al problema de la resaca me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina bailando con los pibes. Meta vino y porquería. Andamos, meta vino y porquería. Otra vez cayó la noche. Cayó la noche. Otra vez no vamos a la esquina. Yo pateo hasta el baldío donde paro con los bebés. Alta rachata que nos matamos, amanecemos con los ojos colorados. Lo que me pasa nadie lo entiende, por eso en el barrio me señala la gente. Lo que no saben es que mi dolor lo mato solo con la droga y el alcohol. Y en el fogón que nos mandamos con los pibes. Yo me olvido de tu amor y le pido a Dios que me dé una mano y me rescate del infierno que por ella vivo yo. En el fogón que nos mandamos con los pibes por un rato, yo me olvido de tu amor y le pido a Dios que me dé una mano y me rescate del infierno. Por ella vivo yo, que por ella vivo yo. Me señala la gente, lo que no saben es que mi dolor lo mato solo con la droga y el alcohol. Y en el fogón que nos mandamos con los bebés por un rato, yo me olvido de tu amor. Le pido a Dios que me dé una mano y me rescate del infierno que por ella vivo yo. Y en el fogón nos mandamos con los pibes por un rato, yo me olvido de tu amor. Le pido a Dios que me dé una mano y me rescate del infierno, que por ella vivo yo, que por ella vivo yo. Lloran, lloran el Bolsi Gracio, los Fisuramas y los Dragon Ballcitas. Fue. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. En Gladiador de la Cumbia, este programa que hoy, como dijimos al principio, va grabado un especial de cumbia villera, y nos adelantamos un poquito ahí en el tiempo cuando la cosa empezaba a cambiar y algunos contenidos de las letras empezaban a pasar también a hablar de amor, porque la gente del barrio, la gente de la villa también se enamora, y aparecían artistas como Néstor en Bloque, como El Polaco. Así que vamos a pasar una canción de cada uno en este mundo del Polaco y amigo mío de Néstor en Bloque. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma solo de pensar que un día no estarás. En este mundo no sería feliz. Thank you. así fuimos recorriendo un poco de lo que fue la cumbia villera en la Argentina y llegando a las últimas etapas. Allá por el año 2008 nacía esta banda El Perro, como también La Liga. Más adelante, en el 2010, nacía El Judas. Y bueno, y un montón de bandas más que necesitaríamos otro programa más para pasar casi todas, pero hemos pasado las más importantes de la cumbia villera. Seguramente me estoy olvidando de alguna, no sé, no he puesto Club Atlético Chanchín, por ejemplo. Pero para ir terminando, vamos a escuchar una canción más de cada una de estas bandas que nombré recién. El Perro con Te Escapas de Mis Brazos, luego El Judas con Baje del Patrullero y esta hermosa canción de La Liga, Entre el Cielo, Vos y Yo. Te escapas de mis brazos, haz como si nada, y tú divides en mi alma, haz como si nada, y tú divides en mi corazón, haz como si nada, y tú divides en mi alma, haz como si nada. La piel de Judas. Patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a torar. Bajen del patrullero, que acaparamos los cumbieros. Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar. Hoy van a cobrar. A veces me parece oír tu risa.